Qué bonito se ve el potro que va montando Javier. Con sus espuelas de plata y su montura pipeada, a ver a su linda esposa allá por la madrugada. El pelaje bien le brilla con los rayos de la luna. Donde Javier ha jugado, ha ganado una fortuna. Su reloj chapeado de oro, de plata sus cerraduras. Caballo prieto azabache que se llama el R15. En la sierra de Agua Prieta se oye lindo su relinche. A este bonito corrido ni un verso se le repite. En su gran ranger del año se pasea por Obregón. Con amigos y parientes que él quiere de corazón. Javier es hombre de derecho, se lo digo con razón. Ya con esta me despido cantándoles de corrido. Caballo Prieto R15 por todos muy conocido, el orgullo de Javier, amigo de los amigos.